Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, como todos los sábados, en punto de las 8:30, o más o menos, las 20:30 horas de la noche. Así es. Ya pasamos por Halloween, ya pasamos por el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos. 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Siguen las efemérides, vámonos con la... Sigue la Revolución Mexicana el 20 de noviembre. Dentro de las efemérides importantes del país. Y pues bueno, la semana pasada les estábamos platicando acerca de los separatistas de estos estados-nación que pues no han sido reconocidos, no son reconocidos por la ONU o por algunos otros países. Y bueno, su historia... Países que actualmente, bueno, estados que actualmente se supone que son autónomos, como Cataluña, lo hablábamos el sábado pasado, que quieren su independencia y pues el gobierno regente no lo permite. Asimismo, se ha platicado también que pues son intentos de otros organismos y otros países, digamos la hegemonía o la élite, de fragmentar naciones grandes, convertirlas en naciones fragmentadas a cambio, bueno, y reconocer también a los gobiernos autónomos nuevos a cambio de un gobierno internacional. Es decir, si quieres que te acepte, vas a tener que agregarle unas cositas ahí a tu constitución para estar alineados con nosotros. En fin, así se mueve el mundo estos días. Hemos cambiado tanto. Hace 20 años no nos imaginábamos muchas cosas. Y ahora en la era de la información, la era de la información, de un segundo para otro nos damos cuenta de qué pasó en el último rincón del planeta. En fin, esta noche vamos a tener muy buena música y vamos a continuar hablándoles, entre otras cosas, de los separatistas. Pero antes quiero, bueno, saludarlos una vez más y platicarles que tenemos página en Facebook desde hace que 7 años aprox. Se llama Ciencia y Humanismo. Ahí puedes, pues, ingresar, ver el contenido, los videos que tenemos y todos, absolutamente todos los podcasts. Bueno, sí, la página se llama Ciencia y Humanismo. Ahí en Facebook la buscan. Y todos los podcasts, es decir, todos los programas de radio que hemos hecho, están ahí, almacenados, totalmente gratis. Ahí vienen todos los links en la descripción de la página. Si no le sabes muy bien o si no estás familiarizado tanto como para explorar las páginas, pues mándanos un mensaje privado precisamente ahí a la página. Ahí tiene el botón de enviar mensaje, preguntándonos cómo le puedes hacer y nosotros te facilitamos o sí, te decimos cómo hacerle para descargar los podcasts y, ¿por qué no?, compartirlos, que de eso se trata. Recuerda que aquí en Ciencia y Humanismo nos dedicamos a viajar entre tus neuronas, en el laberinto de tus neuronas. Saludos a ti que vas manejando por estas calles tan transitadas de Monterrey y su área metropolitana. Alfonso Reyes, Vasconcelos, Morones Prieto, Constitución, Díaz Ordaz, Libramiento de Villa de García, ¿dónde más? Diego Díaz de Berlanga, Eloy Cavazos, Las Américas, si andas también por Boulevard Antonio L. Rodríguez, Gonzalitos, Fidel Velázquez, Nogalar, Barragán y todas estas calles de nuestro querido Monterrey y su área metropolitana. Que por cierto, también el 20 de noviembre, al mismo tiempo que se celebra la Revolución Mexicana de 1910, celebran los municipios de San Pedro Garza García y Santa Catarina su aniversario de fundación. Entonces, pues ya hablaremos en las próximas semanas de esto, ¿no? Trataremos temas un poco más históricos, pero por lo pronto vámonos con música para abrir o para aperturar este programa. Esto que van a escuchar corre a cargo de Tori Amos, el soundtrack de Great Expectations, que actuará Robert De Niro, William Paltrow, Ethan Hawke, por ahí de 1996, si no me equivoco. Esto se llama Siren y estás en la 90.5 de la FM en Monterrey, Radio Demo. Yo soy Albeniz, no lo olvides y yo regreso. ya estamos de retache cachivachi, ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo, tu programa favorito desde 1900, ¿desde el qué? 2013, sí, a principios, marzo. O sea que ya vamos para los 5 años con ustedes, más los otros que ya teníamos, ¿no? Antes. En fin, estábamos platicando acerca de los separatistas, pero antes, no se me vaya a pasar platicar la noticia. Ya ven que han existido varias noticias similares a lo largo de los años en donde, pues, la otra parte de la ciencia, no la ciencia combinada con la técnica, o sea, la tecnología, sino esta ciencia teórica, histórica, ya sea biológica, antropológica, histórica, etcétera, al respecto de el eslabón perdido, ¿no? ¿Qué es el eslabón perdido? Bueno, se entiende que es esa especie de homínido que le hace falta a nuestro árbol genealógico como Homo sapiens para, pues, terminar de descifrar nuestro proceso evolutivo, ¿no? En este caso, se encuentra la causa de la extinción de los neandertales. Recordemos que los neandertales eran, pues, no pertenecían al género Homo, por lo cual nosotros los humanos, los Homo sapiens, no podíamos tener descendencia con ellos. Sin embargo, pues sí eran homínidos. Compartíamos familia, pero no género. Entonces, pues bueno, ¿cuál fue la verdadera causa por la que... Ah, bueno, ¿qué pasó? Se le llama Neandertal, porque estos seres, estos homínidos, habitaban en el área de donde ahorita es Netherlands. Entonces, o sea, Holanda, ¿no? Por ahí, en Europa de Occidente, teníamos este encuentro entre los humanos y los neandertales. ¿Y cuál fue la verdadera causa por la que el hombre moderno logró sobrevivir hasta el día de hoy, mientras que otras especies de homínidos desaparecieron en el camino? Bueno, según un estudio realizado por Oren Kolodny y Marcus Feldman, dos biólogos evolucionistas de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, pues la respuesta a este enigma está en los movimientos migratorios de nuestros ancestros directos. Resulta que los Homo sapiens habían evolucionado y formado grandes poblaciones en África hacia finales del Paleolítico Medio y comenzaron a migrar hacia Eurasia, una región habitada en esa época por otra especie de homínidos, que eran los neandertales. Y me dices, sí, pero me acabas de decir que estaban en Holanda. Sí, en Holanda, bueno, todavía no llegamos para allá, allá se extinguieron. Ambos grupos coexistieron en el transcurso de unos 10.000 o 15.000 años, e incluso intercambiaron material genético durante relaciones interespecie ocurridas ocasionalmente. Sin embargo, hacia el año 36.000 a.C., solamente el hombre moderno subsistía en este territorio, mientras que los neandertales, pues, ya habían quedado extintos, ¿no? La mayoría de las explicaciones científicas atribuye el reemplazo definitivo de la población de neandertales por los hombres modernos a factores externos, tales como el cambio climático y epidemias, o bien a la competencia entre ambas especies por el nicho ecológico y sus recursos. Y de este modo, la ventaja del Homo sapiens habría sido asegurada gracias a una dieta más amplia, un estilo de vida más eficiente y, sobre todo, a la superioridad cognitiva. O sea, que éramos más inteligentes. Bueno, sí, somos. Sin embargo, muchos de esos estudios parten de la premisa de que el hombre moderno necesariamente contaba con una ventaja evolutiva desde el punto de vista de la selección natural de las especies. Para luego tratar de identificar dicha ventaja, destacan los autores del estudio de Stanford, ¿no? Hay una hipótesis alternativa que también le explicaron, propuesta por Kolodny y Feldman, y no niega el posible efecto de los factores externos, pero no los acepta como necesarios a priori. Resulta que los autores de este nuevo estudio sostienen que la constante migración del Homo sapiens desde el continente africano hacia Europa fue suficiente para provocar el reemplazo de los neandertales por los hombres modernos, sin necesidad de que los primeros contaran con una ventaja evolutiva. Y bueno, estos investigadores modelaron estadísticamente los cambios poblacionales de ambos grupos a lo largo del tiempo, y esto se simuló, hicieron un escenario simulado que partió de dos poblaciones, hombres modernos y neandertales, ubicadas en dos áreas diferentes, en este caso África y Europa. Y en esta simulación, las dos especies no se mezclan ni tampoco tienen ventajas evolutivas una sobre la otra. Ahorita les vamos a terminar de platicar al respecto de esto, porque nos vamos a ir con música. Nos vamos a ir nada más con nada más y nada menos que con The Envy Nation, esta agrupación que todavía es underground. Recuerdo haberla escuchado, la tengo escuchándola que desde 2001 por ahí más o menos, hace 16 años. Escúchenla, nunca han venido a Monterrey. Me enteré que vinieron a Ciudad de México hace algunos meses, probablemente un año alrededor, pero pues como que no hay mucha publicidad al respecto, ¿no? Pero es una muy buena banda, irlandesa, alemana, y pues bueno, esto se llama Nova, a cargo de The Envy Nation. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM y yo regreso. I long to feel my heart burned open wide till nothing else remains except the fires from which I came. Like parted souls divided for an age, awe and wonder I'd embrace, and the world anew again. But now this picture from me fades, from Still's cold hand there's no reprieve. Light the fire in me. Y bueno, esto que escuchaste fue Nova, a cargo de BNB Nation. Estábamos platicándoles ahorita acerca de el hallazgo de la razón por la cual los neandertales desaparecieron. Y completando la información, pues ya estos científicos de Stanford constataron que los neandertales se mantenían circunscriptos al mismo territorio, mientras que los Homo sapiens migraban en un constante flujo de pequeños grupos desde África hasta territorio europeo. Y cada vez que en Europa moría un pequeño grupo, un evento de extinción local, sin importar la especie a la que pertenece, esa área era ocupada luego por otro grupo sobreviviente elegido al azar. Este proceso se repetía de manera continua hasta que en Europa solo quedaban representantes de una especie única. Todas las simulaciones llevadas a cabo por Colodny y Feldman, repetidas miles de veces, dieron por ganador al Homo sapiens. O sea, nosotros los desplazamos. Confirmamos algunas teorías que ya decían eso. Así que bueno, los científicos llegaron a la conclusión de que el mero proceso migratorio de los hombres modernos garantizó, en términos probabilísticos, un eventual reemplazo de la población de neandertales por nuestros ancestros. Esto de acuerdo con Russia Today. Y bueno, recibimos por ahí unas peticiones de, pues de varias gente, para ser honestos. No fue nada más una, ni dos, ni tres. Fueron más de 5,000,000,000 de hablar acerca de la adicción a las redes sociales. De pronto las redes sociales se convirtieron en nuestro pan de cada día. Tenemos en nuestros smartphones, tablets, computadoras. Bueno, computadoras usualmente, es más, ya se están dejando de utilizar para el día a día. Ahora el smartphone ha ocupado, pues, la joroba de miles de millennials, millones de millennials y de centennials alrededor del mundo. Y alguno que otro de la generación X que todavía ahí anda haciéndola de tos, como la tía Tisha, que te manda cadenas de el pájaro Piolín, que contestes con un amén, ¿no? Para salvar a los niños en Somalia. Pero bueno, sí, es muy es muy común que en una reunión de amigos actualmente, pues veas que todos están volteando hacia abajo, hacia su celular. ¿Y dónde quedó esa convivencia? Me acuerdo que, pues, cuando yo era niño, y que no existían esas cosas, y no fue hace mucho, o sea, insisto, esto de los smartphones y de la adicción a las redes sociales tiene de 2010, 11, 12 para acá. Realmente no tiene mucho tiempo. Y pues actualmente pasas por colonias y ves a los niños sentados en la banqueta, todos en el celular, con el balón de adorno. Anteriormente sí usábamos el balón para jugar y no teníamos celulares. Pero bueno, esos eran otros tiempos. Y las redes sociales pues se crearon para conectar a las personas y darles la facilidad de una forma de acercamiento sin importar la distancia física en la que se encuentren. De un tiempo para acá, como les digo, se han ido incorporando nuevas funciones que hacen que prácticamente no nos imaginemos la vida sin ellas. Ahí tienes WhatsApp, tienes Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, entre otras. De hecho, muchas personas la usan para el ocio, para aprender cosas, para conectar con su público, e infinidad de usos más. Incluso hay personas que saben cómo ganar dinero usando Facebook. Por otro lado, no es secreto que todas las cosas, por buenas que sean, cuando son consumidas en exceso, ya empiezan a ser nocivas. Y lo mismo pasa con las redes sociales. Cuando existe un consumo exagerado de estas, la vida real y la 2.0 se fusionan en la mente del usuario de una manera en la que se vuelve enfermizo. Y si tú eres una de esas personas que lo primero que hace al despertar es actualizar su perfil en las diferentes redes sociales, si tu vida gira alrededor de las publicaciones que harás durante el día, de los likes que recibes, de la información que postean otros usuarios a los que sigues, y crees que las fotos y posts o publicaciones que vienen en ellas son 100% ciertos, déjame decirte que es muy probable que tengas un problema de adicción a las redes sociales. Si te identificas con este comportamiento y quisieras remediarlo, porque está trayendo problemas en tu vida diaria, te vamos a dar unas recomendaciones para superar esta adicción a las redes sociales. Pero te lo vamos a platicar después de este corte musical. No, Albeniz, no, míralo ya. No, espérense, porque sigue Sandria con X, así es. esta rola que se llama Mermaids, o sea, sirenas. Y ya después de esto les vamos a platicar. Pero por lo pronto te quedas con Sandria. Aquí en Ciencia y Humanismo, yo soy Albenis. Don't forget it. Y así y todo el rollo, como diría un personaje muy famoso. Pero bueno, ahorita regresamos. Pues ya vámonos, ¿no? ¿Qué crees? Hay video. Así es, ya estamos de regreso. Aquí en tu programa favorito, Ciencia y Humanismo. Les recordamos, o para quien nos acaba de sintonizar, les platicamos que todos nuestros podcasts, o sea, los programas, los grabamos y los subimos. Sí, a la red. A Mediafire, para ser más precisos. Que es un servidor que aloja datos. Sí. Y ese servidor, bueno, no, esos links o los enlaces los puedes encontrar en nuestra página de Facebook que se llama Ciencia y Humanismo. Ahí donde vean el display, el avatar, la foto de perfil de el astronauta, que es su servidor. Pues ahí está, ¿no? Ciencia y Humanismo. Descargas todos los podcasts si quieres, gratis. los compartes, checas las publicaciones, le das like a la página, si no te gusta no le des like y la cierras, en fin. Estábamos platicándole acerca de las adicciones a las redes. Y si eres de esas personas que lo primero que hace al despertar es actualizar tus redes sociales, bueno, puedes tener un problema de adicción a las redes sociales. Admite que tienes un problema, ese es el primer paso. Lo primordial es que te des cuenta de que tu comportamiento no es saludable para ti. Imagina si usaras todas las horas que desperdicias en las redes sociales en actividades productivas. Quizás hasta supieras un nuevo idioma o fueras muy bueno en algún deporte o algún tema de estudios, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, otro consejo que te podemos dar es que implementes horarios. O sea, puedes crearte una agenda de momentos de uso de las redes sociales que no exceda de 2 horas al día en total. De por sí, el día tiene 24 horas y de ellas uses 2. Ya estamos hablando de mucho tiempo, porque tenemos otras actividades, pero incluso hay gente que las usa todo el día. Mientras maneja, mientras trabaja, mientras estudia, etc. Y puede llevarles a tener otro tipo de problemas, ¿no? Puedes usarlas en bloques de 30 minutos o de 15. Al principio vas a estar ansioso o esperando que llegue el momento en el que puedas usarlas, pero luego te irás desintoxicando de ellas. Y ya podrás esperar el próximo turno sin que te haga falta. Y hasta igual y te lo saltes, ¿no? Por otro lado, debes comprometerte contigo mismo a realizar los cambios que necesitas. No sirve de nada tener una agenda o establecerte reglas si no te responsabilizas a tener la disciplina, pues para hacer las cosas, ¿no? No es fácil porque se trata de una adicción. Pero si tienes la voluntad, vas a poder lograrlo. También puedes bloquear las redes sociales de tu computadora en tu horario laboral. Puedes pensar que esta es una medida extrema, pero para circunstancias extremas hay que tomar este tipo de medidas. Existen también otras aplicaciones o extensiones de navegador que te permiten bloquear las redes sociales en el horario que tú decidas, ¿no? Puedes hacerlo durante tu jornada de trabajo, en tu tiempo libre o en los momentos en que más te cuesta mantener tu voluntad firme de no procrastinar en tus redes. Y también puedes ocupar tu mente, ese es otro consejo que te doy porque Popeye el marino soy. Trata de no tener mucho tiempo de ocio. Puedes inscribir algún curso, sal con tus amigos, haz deporte o actividades que requieran de tu atención completa. Pero bueno, mejor aún si son actividades que te dejarán aprendizajes o ganancias, tanto en el presente como para el futuro. Y esto, aparte de ayudarte a no estar tan obsesionado con las redes sociales, pues será vital para que crezcas como persona en diferentes aspectos de tu vida. También otro consejo que te damos es que elimines las notificaciones. Algo que realmente te ayudará a depurarte es activar en tu teléfono las notificaciones que de verdad hagan falta. O ninguna. O quizás las que tengan que ver con tu trabajo. Como el correo electrónico, por ejemplo. Hacer esto te va a eliminar la obligación constante de estar mirando el teléfono y estar prestándole una atención innecesaria, que lo que hace es malgastar ese valioso recurso no renovable que tenemos llamado tiempo. Así que ponte las pilas, vaquero. Sí, esto de las adicciones a las redes sociales está muy cañón. Pero bueno, vámonos con más música. Regresamos para platicarles acerca de lo que está sucediendo actualmente en Cataluña. Y continuando con el tema de los separatistas en estos bloques que nos faltan. Por lo pronto, vámonos con esto que se llama Venus o Venus. Dedicada tanto al planeta como a la diosa. Esto es a cargo de estos noruegos llamados Theater of Tragedy. Y está cantada en inglés antiguo y en latín. Así que ahí te encargo. Hashtag, ahí te encargo. Estás en Ciencia Humanismo, yo soy Albenis, no lo olvides. Y yo regreso. estamos de regreso una vez más, querido amigo, querida amiga radio escucha, hermanos y hermanas de todo el planeta Namekuseijin y gente de la cuarta edad que nos está escuchando. Les habíamos dicho que íbamos a seguir hablando de los separatistas en estos últimos dos bloques que nos quedan, y así es. Seguimos con Cataluña porque pues sigue siendo un tema mundial las acciones de las autoridades de Cataluña en búsqueda de la independencia, pues atraen la atención de todos nosotros, ¿no? Particularmente de Europa, una región donde ese contexto podría desencadenar un efecto dominó, como ya lo está haciendo en este momento. No obstante, la situación actual apunta a que la ficha catalana no será derribada, al menos por el momento. Luego de que el Ejecutivo Central Español aplicó el artículo 155 de la Constitución, que pues habilita acciones para evitar la secesión de esa comunidad autónoma. Según analistas políticos, múltiples naciones como Italia, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Polonia, Francia y la propia España podrían servir de escenario a nuevos procesos separatistas. Como resultado de sus particularidades históricas y culturales, en la nación ibérica existen otros movimientos separatistas más allá del catalán. En este escenario aparecen otras comunidades como Navarra, Galicia y el País Vasco, donde diversas fuerzas promueven la secesión. Y esta situación explica que, bueno, el hecho de que los partidos independentistas vascos y gallegos puntean como los mejores aliados del separatismo de Cataluña. Producto de este contexto, para el gobierno de esa nación, el aceptar la implementación de un referendo separatista catalán entraña el peligro de una reacción en cadena que lleve a una mayor fragmentación de España, ¿no? Y con diferentes características y condiciones, se endurecen en la comunidad europea los aires nacionalistas, también presentes a lo largo de la historia regional, porque no se trata de ningún fenómeno nuevo. Desde tiempos remotos existen en esa parte del mundo muchas comunidades que no se sienten identificadas con los estados a los que pertenecen, como, bueno, las regiones italianas de Véneto y Lombardía suman fichas importantes en este juego. La dificultad de la partida comienza a sentirse y la complejidad cada vez es mayor. Porque, pues bueno, estos territorios forman parte de un movimiento secesionista más amplio que incluye otras zonas del norte de Italia como Aosta, Piemonte, Liguria y Emilia-Romagna. En los años 90 del siglo XX, la situación se volvió extrema ante un reclamo por varias fuerzas políticas para la independencia de esta vasta zona identificada como Padania, del nombre italiano Pianura Padana, o sea, en referencia al Valle del Po. Y para el Ejecutivo Central de Alemania, el panorama también resulta riesgoso, porque en Baviera, oficialmente denominada como Estado Libre, pues varias formaciones secesionistas promueven la separación del gobierno germano. Considerado el mayor de los 16 estados que forman la República Federal de Alemania, estos grupos alegan que el país bávaro existía aún antes que el alemán, cosa que ya sabemos por la historia. Pero bueno, muchos no saben de historia. Ese es el punto. A principios del 2017, el Tribunal Constitucional Alemán falló en contra de un referendo secesionista como respuesta a la interrogante de un ciudadano acerca de la legalidad de una consulta popular de autodeterminación. El Reino Unido también preocupa la posible caída de dos fichas, Escocia e Irlanda del Norte en este caso, y el SNP, el Partido Nacional Escocés de la ministra principal Nicola Sturgeon, aplazó sus intentos de lograr la independencia luego de perder apoyo de las elecciones anticipadas del mes de junio. Hace 3 años, en 2014, se realizó una consulta acordada con Londres en la cual los escoceses se manifestaron por estrecho margen en contra de la independencia, porque igual y pues les resulta un poco cómodo para esa mitad. A diferencia de lo que pasó en Cataluña, la ministra principal rechaza cualquier acción unilateral sin la requerida aprobación del Parlamento británico. O sea, vamos a apegarnos a las reglas, dice ella. Y en Irlanda del Norte, un importante sector nacionalista es partidario de escindir ese territorio de Reino Unido. Y bueno, el partido Sinn Féin, principal exponente actual de esta corriente, busca la unidad con la República de Irlanda y va en la separación británica de la Unión Europea o Brexit. Pues bueno, ahí ve una oportunidad para lograr ese objetivo, ¿no? Hay muchos otros países, como otra pieza en esta larga fila, podríamos mencionar también a la isla de Córcega en Francia, aunque su objetivo inmediato es alcanzar un estatus de autonomía, como expresó el jefe de gobierno regional, el nacionalista Gilles Simeoni. Pero vamos a seguirles hablando de esto en el último bloque. Por lo pronto te quedas con nada más y nada menos que The Phantom of the Opera, a cargo de Sarah Brightman. Y regresamos para terminar Ciencia y Humanismo en esta edición número 176. En fin, maneja con cuidado. Ahorita regresamos. Yeah. Ya estamos de regreso en este último bloque de ciencia y humanismo. ¿Qué les pareció esta rolita de Phantom of the Opera a cargo de Sarah Brightman? Y les estábamos platicando acerca, pues, de estos territorios europeos que, como efecto dominó, están participando en, pues, en este, en estos ideales independentistas o separatistas a lo largo del territorio. Entre estos territorios europeos donde corren aires separatistas se encuentra además Flandes en Bélgica, Moravia en República Checa, Alta Silesia en Polonia y Transilvania en Rumania. En Groenlandia y en las Islas Feroe, pertenecientes a Dinamarca, existen igualmente también movimientos independentistas, ¿no? Los groenlandeses consiguieron en 1979 la autonomía con un gobierno propio y tras un refrendo en 1982 salieron de la Comunidad Económica Europea, predecesora de la Unión Europea, ¿no? En esos entonces. Las Islas Feroe, por su parte, aspiran a la independencia plena con la celebración de un referendo en abril del 2018 para tener una constitución. Estos conflictos secesionistas pueden provocar, en opinión de expertos, un desequilibrio en un, bueno, en el orden europeo actual, y sí cambiaría mucho la división política de este continente, que siempre está cambiando. Pero bueno, para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Europa recoge ahora las consecuencias de su estrategia aplicada por décadas, o sea, de estimular el separatismo, mientras mantiene una política de doble rasero. En este contexto, Vladimir se remonta a diversos casos donde el bloque regional trató como separatistas violentos a unos y como luchadores por la soberanía a otros. Asimismo, pues se recuerda lo ocurrido en Yugoslavia cuando los europeos reconocieron de inmediato los procesos separatistas que llevaron a la formación de Serbia, Eslovenia, Croacia, Macedonia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina. También es válido mencionar el caso del apoyo de la secesión de Kosovo del territorio de Serbia, el cual no contó ni siquiera con una resolución por parte de la ONU. Y bueno, el primer vicepresidente del gobierno y ministro de Asuntos Exteriores serbio, Ivica Dačić, expresó que la ruta de Kosovo y de Cataluña es idéntica, pero el único problema es que las grandes potencias no apoyan a Cataluña, mientras en el otro caso el interés es diferente. Así que para el titular, la actuación de la Unión Europea puede calificarse de hipócrita al apoyar la independencia de Kosovo porque querían una Serbia débil, y dijo también que en ese caso no prevalece la legalidad, sino una política de fuerza. Y tan unilateral es el acto de Cataluña como lo es el de Kosovo. Porque, bueno, mientras hizo especial énfasis en la resolución, bueno, la 1244 de 1999, la cual reconoce la integridad territorial y la soberanía de Serbia, aunque la Comunidad Europea intenta diferenciar ambos casos, el canciller de Serbia aseveró que el mundo no debe basarse en si amas o te desagradan las grandes potencias, sino en el derecho internacional. Y los 22 países de la Unión Europea que reconocieron Kosovo debían cambiar hoy su criterio, pero no lo harán. Sería como escupir para arriba. Eso fue lo que dijo, ¿no? Las fichas separatistas están colocadas en fila. Hablamos del dominó, las fichas del dominó. Cataluña intenta empujar la primera pieza, mientras el gobierno español trata de evitarlo a toda costa, y los aires nacionalistas siguen batiendo en Europa amenazando desatar el temido efecto dominó, porque eso es lo que pasaría. Y si va a pasar en Europa, después va a llegar a América. Se está hablando, como les decía en el programa pasado, de la República de México del Norte, la cual son 11 estados, incluyendo Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California Norte y Sur, en Durango, entre otras, ¿no? Y que también en Estados Unidos, California, Texas y todos los estados de la franja sur, pues tenderían a también declarar su independencia, como los Estados Unidos del Sur. Y todavía yéndonos en el escenario un poco más allá, se maneja la posibilidad de que si esto sucede en la parte americana, en Norteamérica, si México se divide en norte y sur y Estados Unidos lo hace al mismo tiempo, muy probablemente las provincias sureñas de Estados Unidos se unirían con las norteñas de México y se formaría una nación, la cual, así a grandes rasgos, pues podríamos dar una estadística atrevida de que sería muy, muy importante. Estamos hablando de la región más productiva del país mexicano y de el estadounidense. Unidas, ahí te encargo. Así como diría la tía Tisha, ¿no? Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por habernos permitido ingresar una vez más al laberinto de tus neuronas. Y ya sabes, como siempre, la recomendación, si tomas, no manejes. Si vas a tomar, no manejes, por favor. Te esperan en casa. Agarra un taxi, un Uber, lo que quieras. En fin, te quiero preguntar antes de irme a ti, señor, señora, que estás en el radio, en el carro, en los tacos, en los jochos, en la junta, en la lotería, donde quieras. Ponte a pensar, señor, señora. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz. Nos vemos la próxima semana. Te quiero y te quiero ver triunfar. Como diría mi Sada, ¿no? Ahí nos vemos. Chao. Without